Cuando en debates en televisión yo hago una propuesta como la están hecho los compañeros de banca pública, del salario mínimo, de la renta básica, señor Anguita, eso es de la Unión Soviética, no merluzos, esa es la Constitución española. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Estamos comentando desde hace mucho tiempo atrás, siguiendo los pasos de Antonio y Eugenio, que son de Las Palmeras, en un proyecto muy ambicioso de un plan integral. Y queremos hablar hoy, esta mañana, que ha venido María del Mar y... Amparo. Siempre tu nombre se me bloquea. Amparo, y que nos van a contar cuál está, en qué momento se encuentra, cuál es, cómo se está desarrollando este plan. ¿Estáis viendo algún cambio? ¿Estáis viendo que camina un poquito más hacia adelante? Sí, ¿cómo estás viendo, María del Mar? ¿Sí? Yo lo veo bastante bien. Sí. Lo veo que está ayudando muchísimo al barrio, que tiene muchas funciones que ayudan muchísimo, sobre sí. todo a las madres, que estamos en casa con niños y que se está desarrollando bastante bien. Y este plan integral, al desarrollarse bien, ¿cuáles son las primeras cuestiones que estáis viendo que están haciendo una realidad de ese plan que se tiene, que va avanzando? ¿En qué caso? ¿En qué cosa? Pues se está avanzando, como ha dicho María del Mar, la mujer se ve mucho, porque las mujeres en Palmeras son las que sustentan, digamos, la casa, ¿no? Y eso de sacarlas un poco, de que vean la realidad que viven, eso también nos ayuda en la educación de los niños. Sí. Porque si tú estás en casa y estás tranquila, sabes cómo manejar un poco más la situación, de que los niños vayan al colegio, que estén en condiciones. Uh-huh. Y el plan integral, pues, en eso nos ayuda. Uh-huh. También les acompaña Antonio. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos, amigo? Hola, buenos días. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Y Eugenio, ¿no? Hola, buenos días. Bien. El otro día en el ayuntamiento ya se aprobaron cosas ya concretas, ¿no, Antonio? Sí, el otro día ¿qué ya se aprobó en el ayuntamiento? Se aprobó en principio dos proyectos que se presentaron, que ya tenemos... más o menos a la espera de... están ya no solamente aprobados, sino esperamos que se pongan ya pronto en marcha. Es un parque periurbano que se va a realizar. Son los primeros principios de poner en marcha el plan integral y también un parque infantil que se está también poniendo ya en marcha. Son algunos de los pasos que se están dando junto con la constitución de la mesa política que ya está también funcionando. Ya tuvimos reunión este mismo mes con los responsables de la misma. María del Mar, ¿un parque infantil va bien? Estupendo. ¿Sí? Yo tengo tres niños y siempre que queremos tenerlo en un parque o no, siempre tenemos que salir fuera porque no tenemos un sitio donde que los niños puedan jugar, puedan estar a gusto como cualquier niño. Entonces, para mí es... ¿Y de qué manera los habitantes de Las Palmeras, cuando pongan ese parque nuevo, lo pongan con nuevas instalaciones, bien bien bonito, cómo lo vamos a cuidar, Amparo? Hombre, ¿cómo lo vamos a cuidar? Yo creo que lo cuidarán bien, porque como la siembra de árboles, que se va a hacer ahí una siembra de árboles, van a ser los niños, van a tener una responsabilidad de cuidar esos árboles y el parque... Es lógico que lo cuiden los propios niños que van a ese parque. ¿Y quién se lo va a decir? ¿Las mamás, los papás? ¿Cómo le vamos a explicar a los niños que puedan jugar sin romperlo? Yo, por ejemplo, soy de las que le pienso, dice a mis niños que las cosas hay que cuidarlas. Desde uh-huh. de siempre se lo hemos dicho. Yeah. Y ahora que pueden tener la oportunidad de tener un parque, mucho más. Entonces les diríamos que tienen que aprender a tirar los papeles en su papelera, que los árboles no se rompen, que hay que cuidar las cosas para que puedan seguir disfrutando de lo que tienen. Eugenia, eso es importante, ¿no? Que la gente del barrio pueda apreciar y tomar en cuenta el esfuerzo que está haciendo entre todos para que eso funcione mejor, ¿no? Hombre, de hecho ya algo está cambiando en el barrio. La convivencia es más fluida, es más normalizada, cosa que no ocurría hace unos meses. Y eso es como consecuencia de ese trabajo que se hace en la calle, de estas mujeres que se han implicado en ayudar a que el plan se lleve a cabo. Y esperemos que eso tenga una continuidad. No olvidemos que estamos hablando de un proyecto a 15 años vista, que no es el parque infantil lo más importante, sino que basamos en otra cosa, que basamos como fundamental en la educación. Bueno, pero es el principio, ¿no? Formación. Es el principio. Entonces, es el principio y es una forma de que la gente se crea que es posible cambiar. Y eso se percibe entre vosotras, las amigas que ahí siempre estáis hablando, conversando y estáis cambiando impresiones. María del Mar, entre tus amigas, ¿se nota que hay un sentimiento que se mueve para que podamos cuidar el barrio? Sí. Nosotros cuando hablamos allí, lo primero que comentamos es el cambio que se está dando, lo bien que se está haciendo y yo, por ejemplo, recibo mucho apoyo de mucha gente, de que quieren seguir, que quieren seguir luchando y que están muy contentos. Y en el caso tuyo, Amparo, la gente que está a tu alrededor, tus amigas, tus vecinas, ¿también están dándose cuenta que hay algo nuevo y hay que participar en ello? Sí, ellas tienen bastante ilusión cuando hablo con la gente, ¿no? Porque hablamos y eso y nos dicen que sí, que ojalá salga de para adelante y que ya están ahí para lo que sea, que ellas quieren colaborar y quieren ser parte de ese plan. Antonio, esto del primer paso, que la primera decisión que se ha tomado, en construir, en arreglar, en ornamentar un poco el barrio, ¿cuáles son los siguientes pasos que, según la Administración o la Universidad de Córdoba, se tienen que implementar? Bueno, los siguientes pasos ahora serían el tema de educación y formación de los vecinos y vecinas del barrio. Esos son dos proyectos que creemos que son esenciales. ¿Son los siguientes a llevar a cabo? Sí. Según ese plan que tiene, ¿no? Sí, sí. De hecho, ya tenemos bastante avanzado. De hecho, ya tenemos bastante avanzado con las dos universidades. Los proyectos de intervención están bastante avanzados. Y, claro, esos serían los siguientes pasos, porque creemos que son los fundamentales: educación y formación, claro, más el empoderamiento, que eso ya sí es lo que estamos trabajando junto con las dos mujeres que hoy están aquí presentes, y el resto de los vecinos que participamos desde la asociación, teniendo contactos permanentes y charlas permanentes con los vecinos del barrio. Ven muy positiva y además importantísima, como lo vemos nosotros, el tema de la educación y la formación, porque serían los siguientes pasos a dar. Lo que ha dicho Antonio. Hay una cosa que es importante para nosotros, y es que tenemos unos datos estadísticos que son escalofriantes, pero que la realidad es más escalofriante aún. Y para tener conocimiento de esa realidad, vamos a poner en manos de la Administración y en manos de todos los organismos que lo quieran ver, es una encuesta que se va a llevar a cabo en los próximos meses junto con la Universidad de Loyola, en la que vamos a reflejar esos datos, realmente una encuesta hecha por vecinos del barrio a sus propios vecinos, donde se va a ver realmente que lo que estamos diciendo en la calle, que ese 70% de paro es superior a lo que estamos diciendo, que ese 80% de fracaso escolar, según por distintas etapas, es superior a lo que estamos diciendo. Es decir, demostrar que esos datos son reales, y lo vamos a demostrar pues con eso, con una encuesta que vamos a hacer. Pero en todo caso, demostrar eso con el fin de... Con el fin de visualizar la realidad del barrio y con el fin de que las medidas que se tomen en serio. Hoy el plan integral no existe. O sea, en el ayuntamiento aparece una partida para Palmera y no especifica el plan integral de Palmera. Creemos que el plan integral de Palmera... ¿No lo especifica? No lo especifica. Ajá. Especifica una partida económica para Palmera. ¿Y vosotros quisierais que especificara eso o no? Políticamente, la implicación es con el plan integral, no con el barrio. Con el barrio, políticamente, de alguna manera ya está implicado. Nosotros ahora pedimos esa implicación, pero con el plan integral. Las universidades hasta ahora son las que mejor respuesta están dando. Sí, dos entidades privadas, aunque la UCO sea pública, dos entidades privadas que no tienen nada que ver con la política, son las que se están implicando en el tema. Ahora vamos a ver esa implicación. A lo mejor ahí está el problema, ¿no? ¿Eh? Ahí está, eso puede ser un escollo. Uh-huh. Puede ser un escollo más importante. Es decir, que emprende, que cree unos fondos para Palmera y no para Plan Integral de Palmera. Ahí hay una diferencia que va a ver esos fondos, cómo se van a gestionar y cómo se van a hacer. Entonces, claro, tendría que estar sujeto a lo que es el plan. Exactamente. Entonces, luego ahí por parte de los colectivos de barrios ya hay una intención de unir fuerzas y sentarnos en una mesa y ver dónde llevamos a cabo las actuaciones que vayan en concordancia con el plan integral. Pero parece ser que todavía hay algunos estamentos políticos que no se lo han creído, aunque lo han aprobado en un pleno municipal. No sé, Amparo, si este plan integral, tú lo ves que va avanzando y en qué tiempo quisieras tú que eso se ejecutara, si en un par de años, 3, 4, 5, la cosa cambiara, ¿estarías contenta? Hombre, a mí me gustaría que fuera lo antes posible. Yeah. Lo que pasa es que las administraciones, pues, le dan mucha larga, se necesita bastante para poner en marcha el plan integral y por ahora, como no sea las universidades, aunque está aprobado. Está aprobado en el ayuntamiento, pero hasta que no metan mano. Y en eso, María del Mar, ¿quién tiene que meter mano? ¿Los vecinos? ¿Tendremos que buscar que los vecinos comenten, hablen, se organicen, llamen la atención a quien corresponda o no? Sí, yo creo que los vecinos también podían pegar un pequeño empuje para que esto se avance y esto siga siendo como está y que lo se haga lo antes posible. ¿Pero tú crees que están receptivos los vecinos o no? Sí. O sea, ¿qué podía ocurrir? Exactamente. Uh-huh. Seguramente. ¿Y estás dispuesta tú? Yo sí. ¿Y tú, Amparo? ¿También? También. Es bueno eso que es los habitantes de Las Palmeras hagan suyo este proyecto. Porque, Antonio, ¿tú percibes que lo hacen suyo o es de los quienes están dirigiendo esto? No. En principio eran un poco escépticos, pero a medida que están viendo las actuaciones, el trabajo que se está realizando por el resto de los colectivos que vemos en el barrio, los pasos que ya se están dando y demás, cada vez tenemos la suerte de que vemos que hay muchísima más implicación, hay mucha más credibilidad al plan integral y hay muchísima gente que está ya creyendo en él. Es cierto que todavía, mientras no vean avances y vean pasos, pues están un poco, digamos, inquietos, pero sí es verdad que la implicación que había hace unos meses ha cambiado muchísimo en la que se ve hoy en día. Cuando hablas con los vecinos están mucho más ilusionados y, vamos, están también con muchísimas más ganas de participar en el proyecto. ¿Tú lo ves igual, Eugenio? Sí, la implicación cada vez mayor. Necesitamos más porque no se puede parar. Porque nos tememos que algún día tengamos que ponernos los vecinos a la puerta de las instituciones a exigirle que se lleve a cabo el plan integral. Y para eso necesitamos que la gente del barrio se lo crea de verdad. Ya con las actuaciones urbanísticas que se están haciendo, se están llevando a cabo, el parque periurbano. Que el parque periurbano no es que sea un capricho, el parque periurbano tiene realmente una función y es sacar las barbacoas y las candelas que se hacen en el barrio. En Palmeras, a diferencia de otros sitios, no se nos ve. Es decir, un policía, tú enciendes una candela en medio de la tendilla y tarda los justitos en llegar a la policía a apagarte la candela, echarle agua y ponerte una multa de 300 euros. En Palmeras pasan olímpicamente. Bueno, nosotros no queremos que se quite la candela de la calle, pero que sí que se cree un espacio para eso y para la barbacoa. Esa es la función del parque urbano, es decir, da una alternativa a lo que hay, da una alternativa. Y no prohibí. Pero eso de hacer el fuego en medio del barrio, eso depende de la gente de Las Palmeras, ¿no? Es una costumbre tradicional que se emplea en casi todos los barrios. Hay 93 barrios en exclusión de Andalucía y voy a cualquiera de ellos barrios y te encontrarás la candela en la calle. Es una tradición. ¿Es una tradición? Es una tradición, una costumbre. Una costumbre más que tradición. Es una costumbre y es muy difícil acabar con ella. Tampoco queremos prohibir. Creamos el espacio ese donde ellos puedan llevar a cabo su... Y todos se junten ahí en esa zona, ¿no? ¿Eh? Y todos se junten en esa zona. Se junten, además, no viene, digamos, que sea una cosa... Es que incluso esa candela en la noche es una actitud social. Es decir, muchas veces se habla de problemas del barrio y se habla de problemas familiares y se resuelven en esa... Se arreglan problemas. En torno a esa candela, no queremos acabar con ella. Sí crear un espacio donde el resto de los vecinos que no tenga esa, estén en ese espacio. Cuestión de orden, ¿no? Cuestión de orden, sí. Eso es. ¿Algo más que agregar? Siempre vi, ¿eh? ¿Algo más que agregar? ¿Algo más que agregar? ¿María Mar, no? Antonio, ¿algo más que agregar? No. Sí, quedamos para otro momento. Como estamos haciendo un seguimiento, y creo que los amigos oyentes lo saben, que hace mucho tiempo estamos siguiendo las palmeras, y ellos, los amigos, tanto Eugenio como Antonio, ya son conocedores de este estudio y de la radio, porque han venido muchas ocasiones y nos interesa muchísimo seguir cuáles son los pasos que se están consiguiendo para que, si de alguna manera desde la radio podemos dar un pujoncito, pues oye, sí, bien ahora, está, ¿no? Ahora sí se puede decir, los próximos pasos son un convenio que se va a firmar con la Loyola, un convenio marco y un convenio con la Loyola, un convenio y con Caja Sur para llevar a cabo esta encuesta, para detectar esta red del barrio, y otro convenio que se va a llevar a cabo con la UCO, un convenio marco, donde se van a englobar otra serie de convenios de todo tipo de actuaciones, una comisión que ya se ha creado, que va a empezar a funcionar, donde se va a ver un tipo diferente, una educación diferente para una situación diferente, y donde se va a formar a jóvenes del barrio a través de la Loyola para que sean educadores del propio barrio, educadores de calidad. Es decir, estamos andando. Tengamos esa encuesta, pues venimos, ¿no? Por supuesto. Vale, pues estáis invitados, ¿de acuerdo? Muchas gracias por venir esta mañana, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí. Y